Dile al odio que te enseñe a amar. Y él te escribirá miles de libros y poemas. Dile al amor que te enseñe a odiar. Y él solo se quedará en silencio. El odio a ti te esclavizará con palabras bellas de vanidad, estrellas de fantasías, cometas de ilusión. El amor en ti está, él a ti te enseñará manantiales de alegría donde los ángeles podrán volar. Cosecharás caramelos de esperanza y cosecharás ríos de alegría, océanos de esperanza, esperanza en ti, amor, en ti, amor. El odio a ti te esclavizará con palabras bellas de vanidad, con estrellas de fantasías y cometas de ilusión. El amor a ti te enseñará a sembrar manantiales de alegría en desiertos donde los ángeles tristes están. Caminos de esperanza y cosecharás ríos de alegría, océanos de esperanza que en ti cantarán. Canta, armónica de la esperanza, canta.